Bueno, muy buenos días. En primer lugar, queríamos proponer un minuto de silencio por la muerte de quien fuera presidente del gobierno de este país, don Adolfo Suárez, y les invito a ponernos de pie. A ver si... Alex, ¿tú controlas el tiempo? Pues comenzamos en primer lugar presentarles a Nereida, que es la nueva secretaria, para los compañeros que no estuvieron en las comisiones de gobierno el otro día, y bueno, dar la palabra a ella. Hola, buenos días a todos. Decirles que cualquier cosita, saben dónde estoy, en el edificio del alcalde del ayuntamiento, y que estoy quedo a su entera disposición para que me quieran lo que quieran consultarme, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, pues empezamos con el primer punto del orden del día de hoy. Aprobación, si procede, del borrador de la sesión anterior correspondiente al día 28 de enero de 2013. Tiene la palabra el PSOE. Buenos días a todos. Yo la leí. Y si encuentro alguna puntualización que hacer respecto a la página 6, no sé si puedes ir pasándolas para que puedas ver de lo que te estoy hablando. En la página 6, en el quinto párrafo, o en la quinta intervención, que es mía. Página 6. Justo casi al final, ahí hay una intervención y realmente lo que yo digo es inviable, pero pone viable, y es que de viable a inviable, aunque dentro del contexto se entiende que lo que quizás quisieron escribir fue inviable, pero pone viable, que no estoy hablando de eso. Viable, ¿no? O es inviable. Y luego, en la página 7, al final de la página... Creo que falta hablando, o sea, viene a decir, de los que ha estado hablando, y también es una intervención mía, sobre mí, pues falta hablando, porque si no, no tiene sentido la frase. Voy. Vente, Carla. Sí, Según como venga en el ordenador, a mí me sale la 7, no viene numerada como aquí cuando ustedes la imprimen. Entonces yo entiendo que sí. Yo le miré a ver que tú... Si no, lo localizo bien y lo paso, vale. Pero que queda por verificar eso. Sí. Es simplemente añadir hablando. Carmen, pues se lo dices a Yol, que ya son las que hacen todo eso. Vale, perfecto. Y el resto. Vale, bueno, muy bien. Aparte de esas puntualizaciones, por mí está correcto. Vale. Portavoz de coalición. Sí, buenas tardes. Dar la bienvenida oficialmente por parte de nuestro grupo político a la nueva secretaria. En cuestión a la aprobación del borrador, solamente estuvo una concejal, la compañera Nancy, el día de la celebración. Entonces, por lo tanto, entiendo que Nancy votará a favor y nosotros nos abstendremos el resto, puesto que no estuvimos en esa sesión. Ah, vale, bien. Vale. Vale, pues entonces lo sometemos a votación. Vamos a esperar que... Vale, pues entonces lo sometemos a votación. Votos a favor. Y las abstenciones de 4, ¿no? Sí.